Buenos días, esto es el audio diario del Camino de Santiago. Estoy bajando, estoy empezando a bajar las primeras cuestas de después de Manjarín, o sea, después de la Cruz de Hierro, camino de Ponferrada. Antes, claro, me voy a encontrar con el Acebo y una serie de pueblos, Riego de Ambrós, y bueno, ya mis piernas se empiezan a animar. Después de calentar, he estado andando un rato con Miguel, este chico de Barcelona, muy a gusto. Y ya que empieza la bajada, ya me empiezo a animar. Y voy a empezar a bajar un poco, no como un loco, pero con ritmo. Voy a ver qué hora es, un momentín. Son las 9 y media pasadas. No he madrugado demasiado, pero vamos, a las 7 y media pasadas estaba saliendo. Y bueno, el falso llano este, desde Foncebadón hasta que empieza la bajada, pues bueno, me ha durado casi 2 horas con Miguel tranquilamente. Porque realmente son más kilómetros de los que yo había previsto. Pero bueno, ahora me pondré las pilas y bajaré con más ritmo. Y a ver qué más contaros. Bueno, el día de ayer estuvo bastante bien. Yo dejé un poco la charla un momento cuando vi a Juan José Lucas. No, perdón, ese es el antiguo presidente de la Junta de Castilla y León. No, ahora el nuevo. Juan Vicente Herrera es el que me encontré ayer en este sitio, en Rabanal del Camino, en la fuente Rabanal del Camino saliendo, ¿no? Ahí es donde la había dejado, la tapa había ido bastante bien hasta ahí, pues bueno, con calor, y bueno, igual se me hizo un poco más larga de lo previsto, pero bueno, suele pasar. Y nada, ahí estuve comiendo, muy a gusto, y bueno, y seguí camino, subí, pues bueno, con energía, con ganas, hacía ya calor, pero bien, subí las últimas rampas bien, y la llegada al albergue de Foncebadón muy bien. O sea, el hospitalero es muy, muy majo, Alejandro, y una gran persona, y bueno, ya está haciendo un buen trabajo de hospitalero. Entonces, pues bueno, nos recibió, me recibió tranquilamente, pues bueno, mientras saludaba a gente ya conocida, gente muy amigable, gente encantadora. Ya la pequeña familia del camino ya va germinando. En Foncebadón nos juntamos muchos de ellos, Venceslao, Gerard, este Miguel le apareció más tarde, Marimar, bueno, y más gente. Que bueno, mucha gente. Hicimos cena compartida, después de la ducha, de descansar, tal, pues nos pusimos a cocinar, ¿no? Yo ayudé sobre todo con el arroz, a preparar un arroz ahí, tal, que luego con un sofrito ahí de tomate y de muchas verduras y tal, pues quedó rico, con una ensalada y bueno, un postre, un pastel de zanahorias. Y aparte del pastel de zanahoria, pues hubo, ¿qué más hubo? Ah, sí, un paté muy interesante que hace con atún y alguna cosa pasa con la batidora, con nata, con mantequilla. Muy rico, a ver si lo hago algún día. ¿Y qué más? Contar. Y bueno, la velada fue muy agradable. Una gozada hospitalidad. El descanso, pues bien. Había, bueno, a veces había un poco de ruido. Primero de las conversaciones a primera hora de la noche y luego, pues bueno, de que gente entrando y saliendo. Porque bueno, es un sitio pequeño, el albergue, y claro, no tiene grandes comodidades. Y la cocina está en un lugar de paso y demás. Y eso, y hay que contar con ello. Pero bueno, eso es parte del camino y me parece maravilloso. Y nada, y entonces hoy saliendo por la mañana con Miguel, pues muy bien. Y nada, y esto es un poco lo que ha dado de sí el día, ¿no? Ahora se anima. Y nada, y hoy Ponferrada probablemente vaya a ver las edades del hombre sobre el camino. Y así es la vida. Esta es la vida del peregrino y estoy encantado. No. Bueno, eso es lo que hay. A veces pienso, cuando grabo estos diarios, parece que estoy hablando de cosas demasiado materiales, de lo que comemos, de lo que hacemos. Creo que ya lo comenté alguna otra vez. Pero es que es lo que hay. O sea, eso y la vida social, ¿no? Y lo demás, el tema espiritual, que yo tanto he valorado en otras ocasiones, pues bueno, pues también lo valoro. Pero lógicamente ahora estoy en otra fase, ¿no? En una fase, pues un poco de volver un poco a pisar tierra y a estar más atento de lo emocional, de lo corporal, de lo humano, ¿no? Y que me parece fundamental, ¿no? Y eso os cuento. Y eso cuento en el audio diario del Camino de Santiago y continúo bajando. Que bueno, eso de estar grabando mientras estoy bajando, pues no es lo mejor del mundo. O sea que voy a quitar la cámara y me voy a concentrar en la bajada y en disfrutar la bajada. Buen día.